palabras, escucharme es tu privilegio. A veces quisiera entender por qué no tengo todo el poder. Porque el mundo gira y gira y nadie lo puede detener. Chingazos liricales que te van destrozando como frágiles cristales. MCs de porquería, no te cagues en los pañales. Escuchando mi rola todos los días, esto así es, ya te la sabes. Dinastía maestra, naciendo y creciendo en un mundo de cobardes y envidiosos. Nada más que la verdad, no soy falso ni mentiroso. Del pinche calabozo. Envidias y traiciones, que se acabe ya esta guerra. Pues dinastía maestra enfrentando la contienda, esperando la campana que detenga esta pelea. Sustitución en mi cabeza, ha llegado una nueva era. Nuevos soldados con la sangre y el coraje para defender ya esta tierra. De un chingo de cabrones que hablan mucho pero nunca se me enfrentan. Sigo preparado con el micrófono en la mano. Dúbole cabrones, empecé con mi familia. Un chingo de hermanos que invade la hipocresía. Pero yo sabía que algún día eso llegaría. Pero ese no es el caso, hay que seguirle en esta vida. Pero eso sí les digo que de la hipocresía. El segundo paso, lo que sigue es la envidia. En el muro has topado, ves tu vida destruida. El tercero ha llegado, eso se llama caída. Envidias y traiciones, eso no es lo que me afecta. Dinastía maestra, Jay-Z, Rambo, Liru, Crazy, Wizek, esa es la conecta. 2 AM saludando, a.k.a. la vieja escuela. Dinastía maestra viene fuerte, empezando esta conecta. Envidias y traiciones, que se acabe ya esta guerra. Pues dinastía maestra enfrentando la contienda, esperando la campana que detenga esta pelea. Cuando cae la noche es cuando la masacre empieza. Todo comienza cuando el zigzag de mi flow llega a tu cabeza. Sorpresa, el Jay-Z Rambo ha llegado con mucha firmeza, rayándote la madre como un DJ en su tornamesa. Escucha este nuevo sonido, dinastía maestra es el nombre que hemos elegido. Con los micros encendidos, que es lo que necesitamos para mostrarte nuestro estilo hip hop a lo mexicano. Mientras tú estás